tenemos una corresponsalía con nuestro compañero de tareas, Leo, que está ubicado en el barrio 8 de Abril, esto es en Las Heras. Y Leo, nuestro compañero, está en el merendero Los Pingüinitos, así que nos vamos a interiorizar un poquito más sobre ese lugar. Hola Leo, muy buenos días, ¿cómo estás? Aquí te saludamos, Ángeles, Luli y Leandro. Hola, buenos días compañeros, ¿cómo está la mosquitera? Muy bien, estamos todo precisamente bien. Desde el barrio Santa Rosa, enfrente, en la calle Perú. Ajá. Acá desde la acera, estamos, bueno, bien, con una mujer referente, una luchadora. Se han unido varios merenderos y comedores. Uh-huh. Estamos con Laura Maya y ahora te está escuchando. Bueno, buen día Laura, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andas? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Laura. No hay problema, bienvenido seas cada vez que necesiten y estemos. Bueno. Acá vamos a estar esperándolos. Bueno, contanos un poquito sobre esta tremenda tarea que llevan adelante en el merendero Los Pingüinitos, así se llama, ¿no? Así se llama nuestro merendero, Pingüinitos. Uh-huh. Tenemos varios merenderos. Nosotros somos de las reorganizaciones que hacemos ollas populares, hacemos merienda para los chicos. En mi merendero lo hacemos los días miércoles la merienda y los días viernes la noche se hace la comida para 150 uh-huh. personas que yo tengo acá. Y en otros merenderos tenemos hasta 250, 300 personas cada lugar, cada territorio. Es muchísima gente. Somos todas mujeres. Sí. Sí, sí. Así que, bueno. ¿Y cómo llevan adelante? Porque es mucha gente, mucha cantidad de comida, digamos, ¿no? ¿Cómo hacen para lograr todo esto? Con donaciones que entre compañeros vamos juntando y vamos pidiendo a los vecinos y hay compañeros que ellos tienen un fondo para ir colocando, se hace bingo, se hace tapaditas, se junta recursos de otras organizaciones para poder que nos acompañen. Claro. ¿Y donaciones de todo tipo reciben o solamente de alimentos? No, de todo tipo, tanto mercadería, ropa, calzado, de todo, porque acá mucha necesidad hay en el distrito de Las Heras. Claro. Hay un teléfono que yo lo voy a dar al aire, que es un teléfono para donaciones. Es el 261-6105-780. Lo voy a repetir. 261-6105-780. Ahí se pueden comunicar con ustedes y ustedes les pueden decir realmente qué es lo que necesitan, ¿no? Sí. No hay problema. Ese es mi número. Y lo que necesiten o quieran venir a ver, el día miércoles a partir de las 6 de la tarde estoy con los chicos acá y el día viernes a partir de las 9 y media de la noche se da la comida y también pueden venir a ver para que vean las cosas que uno le hace y se le da a las familias. Ajá. Además de merendero también dan cena, me estás diciendo. Sí, se da cena y aparte, le comento, se da clase de apoyo para los chicos porque a veces muchos chicos no tienen sus recursos. Se da clase de apoyo y se le da también a los chicos por ahí necesitan un mapa, algunas cosas de la escuela, nosotros acá en donde yo estoy tengo una impresora y se le puede dar a los niños que ellos puedan tener su trabajo. Claro, claro, claro. ¿Cuántas personas están trabajando contigo? En el mío somos tres, en otros lugares son de 5 a 7 personas. Claro, bien, bien. Una tarea diaria y a toda hora, ¿no? Porque hay que preparar muchas cosas. No solamente una merienda, hay que contener a los niños, sino que se hacen actividades de manualidades, de la escuela, todo para poder sostenerlos a ellos y contenerlos. Claro. ¿Y cómo surgió en vos, Laura, esta idea, ¿no?, de poner un merendero, un comedero? Surgió por una de mis hijas que venían a traer ante acá comida y yo me ofrecí para poder darle una mano. Mira vos, ¿y hace cuánto de eso ya? Y ya hace 3 para 4 años que estoy. Mira vos, increíble tu tarea, Laura, realmente, te lo agradecemos. Voy a pasar otra vez el número para que puedan recibir donaciones que, como bien dijiste, Laura, no solamente de alimentos, sino también ropa, calzado, enseres domésticos, sí. ¿No? Sí, bienvenida sea lo que sea. Son muchos niños y la verdad que hace falta. Más o menos, ¿entre qué edad son los niños que hay que participan? Tengo de 2 años hasta 15. Ajá. Y bien. Más gente mayores, mamás embarazadas. Claro. Tengo 3 mamás embarazadas acá, que hace poco, 2 han tenido hace poquito, y todavía tengo mamás. Ajá. Se atiende a diferentes edades, hasta gente mayores, porque viene gente mayor a buscar su comida. Claro, claro, claro. Pero, bueno, mira, sí. Quería hacer un reclamo, un pedido especial, ¿viste? Al municipio. Sí. Uh-huh. Ahora ella va a comentar qué es lo que haría falta acá, una calle con salida, ahí te comenta bien ella. Por favor, bueno. Nosotros estamos ahí, hemos hecho nota, hemos ido al municipio para que nos puedan abrir la calle, que es la Cacique Guaymallén, de acá de Las Heras, uh-huh. Porque tenemos de un lado finca y del otro lado un barrio semiprivado y no nos quieren abrir la calle. Ya hemos llevado nota, tenemos los planos, tenemos todas las cosas, pero necesitamos que si nos pueden ayudar para poder abrir las calles, porque estamos encerrados, no podemos tener emergencias, no entra, pero tienen que salir marcha atrás porque es una salida. Es un pasaje sin salida. Claro, claro, claro. Es elemental que tengan una salida, si no, ¿cómo van a hacer? Sí, tenemos, la entrada de nosotros es por Perú y la salida es por Perú. Necesitamos, claro, que nos puedan abrir la calle Cacique Guaymallén o José Hernández, que son 2 calles que nos, claro, cruzan el pasaje. Ajá. Para poder tener las salidas de emergencia. Claro. ¿Y ustedes ya han presentado una nota a la municipalidad? Sí, presentamos, uh-huh, nota, fui a la banca del vecino de la municipalidad. Pero aquí estoy esperando que me den la respuesta a ver qué es lo que se puede hacer. Claro. ¿Y del municipio reciben alguna ayuda para el merendero, Laura? No, nada. Nada, absolutamente nada. Es todo por colaboración de la gente, ¿no? Sí. Uh-huh. Bien, eso es terrible, ¿no? Que el Estado no esté presente. ¿Mm? No. Otro caso más de Estado ausente, digamos. ¿Mm? Ajá. Bueno, Laura, te agradecemos mucho este contacto. Estamos en comunicación cuando ustedes lo necesiten. Voy a pasar de nuevo el teléfono, ¿eh?, para aquellos que puedan y desean hacer alguna donación. Es el 261-6105-780. Así, sí, es. Bueno, Laura, te mandamos un abrazo, mucha suerte para todo esto y, por supuesto, siempre cuentes con este espacio de la radio, ¿eh? Bueno, bienvenido a ustedes por darme una mano y, bueno, en lo que necesiten o quieran algún reportaje en otro merendero, en otra, ¿cómo le puedo decir?, comedor, estamos acá para lo que ustedes necesiten. Bueno, también. Bueno, bueno, cómo no. Muchísimas gracias, Laura, le enviamos un abrazo. Gracias. No sé si está Leo ahí. Sí, acá estoy. Ahí, bueno, está. Le quería agradecer a Laura por habernos recibido. También darle un agradecimiento a Beatriz Leal. Gracias a ella también pudimos lograr esta nota. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muy bien, Leo. Excelente su salida de corresponsal, ¿eh? Le mandamos un abrazo y estamos en comunicación en cualquier momento. Abrazo, compañero. Muchas gracias. Que estés muy bien. Ahí hablábamos con Leo, nuestro compañero de tareas, que está allá en Las Heras, en el barrio 8 de Abril, en ese merendero que se llaman Los Pingüinitos, que además abarcan otros merenderos más. Y hablábamos con la referente de este merendero, que es Laura Maya. Ella nos explicaba las necesidades, ¿eh?, que están pasando en estos momentos tanto niños como adultos. Ustedes escucharon, no solamente le dan la merienda, sino también le dan la cena a la gente, le dan apoyo escolar para los niños. Y ese teléfono que pasamos es para aquellos que puedan hacer donaciones de lo que sea, ropa, calzado, enseres domésticos, alimentos no perecederos. También todo eso será bienvenido. Tampoco volverán. mató la soledad. La Mosquitera.